alrededor. Voy siguiendo el ritmo de mi corazón. Y desde que te vuelvo a ver, mi vida no es igual. Será el cristal por el que hoy me atrevo a mirar. Y veo que me gusta ser tal como soy. Y veo que me gusta estar justo donde estoy. Y compartir lo que ahora sé con alguien como tú. Iluminar la oscuridad con mi propia luz. Eres mucho más que una bendición. Eres mi chamán, mi liberación. Esto es muy...